Seguimos con el programa. Teníamos una llamada pendiente porque significábamos hace un momento entre las entidades que están revolucionadas porque ha habido decisiones por parte del gobierno andaluz que han sido bastante injustas, están los movimientos feministas. Y para ello le hemos invitado a que nos cuente Carmen Moreno. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas de poder contar al mundo lo que nos está pasando. ¿Y qué está pasando, Carmen? Pues está pasando que estamos sufriendo una serie de atropellos por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, en el que no han dado ninguna explicación, y bueno, pues de la convocatoria de financiación de proyectos, pues sin ninguna explicación nos han dejado fuera a un número importantísimo de proyectos, 241 proyectos, pero que además, no solamente eso, hay que multiplicarlo como mínimo por 5 para ver que más de 2.000 asociaciones de mujeres y federaciones de mujeres y organizaciones sociales, ONGs, se han quedado sin financiación para poder desarrollar proyectos que iban pues con unas líneas de trabajo de un corte social extraordinario, para trabajar pues con mujeres refugiadas, con víctimas de agresiones sexuales, de trata, dedicados también al empoderamiento de mujeres jóvenes y de sitios, de territorios vulnerables, o asesorar mediante de manera jurídica a las víctimas de violencia machista, trabajar con mujeres discapacitadas que sufren doble discriminación. Pues todo eso ha quedado paralizado de facto por la decisión que ha tomado pues la consejera de Igualdad y Política Social. Carmen, ante todo esto, estáis trabajando y poniendo en marcha el Tren de la Dignidad. Efectivamente. Cuéntanos qué hay que hacer para ir a Sevilla el domingo día 9. ¿Y se quedan autobuses vacíos? Por supuesto. Además, si están llenos, se pueden poner muchos autobuses más. Efectivamente, el día 9 nos queremos ir toda Andalucía a Sevilla. Y, por supuesto, Córdoba y su provincia también. Va a ser la gran movilización feminista que va a tener Andalucía. Y la locomotora del tren está en marcha. Arrancó en Córdoba el día 15 de enero y nos sumamos a ella más de 150 asociaciones de mujeres y ONG de toda Andalucía. Y, afortunadamente, cada día se están sumando ante los hechos sin precedentes históricos que ha generado el Instituto Andaluz de la Mujer. Desde Córdoba vamos a salir, queremos aportar a esta movilización en torno a 1.000 personas, con lo cual hemos decidido fletar desde el Tren de la Dignidad pues autobuses, todos los que sean necesarios, desde Córdoba capital y desde las 8 comarcas que componen la provincia de Córdoba. Por lo tanto, desde Córdoba van a salir a las 9 de la mañana en la Plaza de la Media Luna, frente al Hotel Oxidado, que le llamamos los cordobeses y cordobesas, y yo, si queréis, os puedo dejar el número de teléfono para que aquellos cordobeses y cordobesas que todavía no han reservado su plaza puedan hacerlo, pues para acompañarnos a esta gran movilización que hacemos las mujeres andaluzas, que somos las primeras víctimas de este gobierno, pero que no vamos a ser las únicas. Danos el teléfono, Carmen. El teléfono de Córdoba Capital es el 655-243-580. Estupendo. Y luego para provincia. ¿Lo repito, o? ¿Para provincia, sí, cuál es? Para la provincia es el 690-066-494. Estupendo, ahí quedan los teléfonos y esperamos que esto sea un éxito, dado que es un compromiso de todos y todas para estar el próximo domingo en Sevilla. Y muchas gracias por atender nuestra llamada, Carmen. Pues muchísimas gracias a vosotros, y desde aquí quiero hacer el llamamiento a todas las personas que aún no hayan reservado su plaza para que se animen y lo hagan. Muchísimas gracias a Paradigma. A ti, Carmen, un abrazo. Gracias, igualmente, gracias.